tu radio. Son las 14 horas 48 minutos. Las estadísticas se acaban cuando comienza el juego. Estos próximos 90 minutos debemos jugarlos todos. Perú versus Chile. Es el momento de sumar. Viernes 15, aquí en Titanio. Conéctate www.radiotitanio.com. Cibernético garantizan pareja ideal, 100% compatible. En amor.